Sado Belén nos recuerda que este sábado 10 de diciembre parte del casco histórico del municipio retrocederá en el tiempo más de 2.000 años para recrear el nacimiento de Dios. Las empinadas y estrechas calles de Ubrique se convertirán un año más en el punto de encuentro de miles de personas que no querrán perderse una nueva edición del Belén viviente que organiza la sección de vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. El personaje de este viernes está dedicado al evento, pero sobre todo a todas aquellas personas que lo hacen realidad. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. El Belén viviente de Ubrique es un evento que con el paso de los años, en concreto 16, se ha transformado en una fecha señalada en el calendario propia de estas fiestas. La Navidad nos invita a reunirnos con los nuestros, a compartir vivencias y a celebrar. Y esto es lo que cada año encontramos en el escenario donde más de un centenar de personajes escenifican el Belén viviente de Ubrique. Unas horas para reunirse con los seres queridos, compartir vivencias, para conocer, ver, explorar, degustar y dejarnos llevar también por la emoción del espíritu navideño. Una actividad sin lucro y 100% solidaria, una actividad organizada por vecinos y para los vecinos, sin influencias o intereses personales. Detrás del éxito, como siempre, el esfuerzo de muchos, personas con nombre y apellido y también personas anónimas que colaboran desinteresadamente. Y es que el Belén de la Plaza de la Verdura es ya parte de todos los ubriqueños, una tradición, patrimonio de un pueblo, podríamos decir. El mérito es la filosofía del propio evento, cuya manera de hacer, que se remonta a los primeros organizadores del Belén, ha obtenido el beneplácito del pueblo, su apoyo incondicional y también su orgullo. Por todas estas razones, muchas más que seguro que se nos escapan, la organización del Belén viviente merece nuestro modesto reconocimiento hoy en este especial, el personaje. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Para hablar del Belén viviente, nos acompañan hoy, en este viernes 9 de diciembre, Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen, muy buenos días. Que llega además también acompañada en esta ocasión de dos figuritas del Belén. Nos acompaña la Virgen María, que es Amparo Gómez, a quien damos los buenos días. Amparo, muy buenos días. Buenos días. Y también una de los Reyes Magos, la Reina Maga, ¿no? Que podemos decir, en este caso encarna la figura de Gaspar en el Belén viviente. Inma Sevilla, buenos días. Buenos días. Con las tres vamos a conversar y vamos a conocer un poco, bueno, pues cómo se está preparando esta 16ª edición del Belén viviente en el casco antiguo. Pero también vamos a aprovechar para recordar lo que ha sido el Belén y sobre todo lo que supone a día de hoy el Belén para nuestra localidad. Hace tan solo unos instantes conversábamos con otro vecino de Ubrique que nos hablaba de una de las actividades que habían preparado, una zambomba en concreto, y nos decían que la lluvia le había obligado a aplazarlo, pero que ellos eran conscientes de que no podían poner en el calendario la misma fecha para su actividad festiva navideña que la que tiene el Belén viviente de Ubrique. Esto es una señal de respeto sobre todo, ¿no? La que se tiene aquí en Ubrique con el Belén viviente. Yo creo que también es un reconocimiento, ¿no? Lo mismo agradeceros que antes no estuvierais como personaje, pues lo mismo para las demás agrupaciones, asociaciones, entidades de Ubrique que respetan esta actividad, tú decías, el Belén viviente de la Plaza de la Verdura. Yo creo que eso se escapó hace tiempo. Es el Belén viviente de Ubrique. Uh-huh. Un Belén que, bueno, es una cita marcada en el calendario también, ¿no? Hay muchos ubriqueños que residen fuera de nuestra localidad y que preguntan, oye, ¿cuándo es la fecha del Belén? Para sí. preparar y para venir y para visitarlo, ¿no? Es un punto de encuentro donde festejar pues todo lo que conlleva el espíritu navideño, ¿no? En realidad, la convivencia, la amistad, la familia. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo reconozco que el Belén viviente, por ejemplo, de Arco es precioso. Porque montan la escena, porque los personajes, las figuritas, mantienen el sitio, el lugar. Pero lo nuestro o se nos ha ido de las manos, o en el fondo es lo que nos gusta. Es como una feria en Judea. La feria que podía haber en Belén, la fiesta, porque es el lugar de encuentro, de convivencia, de beberse un vinito, de cantar, de bailar. Tanto el que está de figura como el que llega, si él quiere o ella quiere y está en disposición, es interactivo. Puede comprarse una pandereta o puede coger su vasito de vino y sentarse con la Anunciación y ponerse a cantar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ese matiz que toma, ¿no? Que toma desde el trabajo anterior, que cuando decía que era el Belén de Ubrique, porque la asociación de vecinos es verdad que lo dinamiza, lo mueve, está, organiza. Pero después nosotros nos encontramos con asociaciones que colaboran con nosotros, si no yo creo que no tendríamos capacidad. Entonces pienso que más bien es una fiesta de Navidad. Una fiesta de Navidad, desde luego, ¿no? Así es como lo podríamos denominar. Un Belén viviente que ha tenido una filosofía propia desde que se creó. Rara. No rara, diferente a lo que hemos estado acostumbrados, pero creo que digna de imitar, ¿no? Sí, pero yo digo, gracias a Dios, no hemos perdido con los objetivos que nació ni la forma de trabajo, aunque nos cuesta, ¿eh? Yo la otra vez que estuve aquí lo dije y lo vuelvo a repetir. Casi todos los años tenemos que sentarnos con alguien y decirle, no, que tú no puedes venir hoy a vender tu producto, que esto tiene un fin común, que... Empezamos, hombre, ahí con Antonio Mateo al frente, su mujer... Saludita, Antonio, si nos está escuchando, por sí, cierto. Sí, entonces empezamos, es verdad, una idea compartida en un día de San Bombá que teníamos, cuando todavía no había San Bombá, estábamos haciéndola ya, y dijimos, ¿por qué no nos vestimos de el año que viene de Virgen, San José y el Niño? Y ahí empieza... Y tal como empezó, como una historia de participación, de hacer nosotros las cosas, de rescatar oficios antiguos, de coger dinero, pero que ese dinero no fuese para nosotros, sino para asociaciones. Entonces, con ese mismo espíritu sigue el Belén, aunque cueste, pero sigue, ¿no? Y yo creo que no podemos perderlo, que el Belén tiene que estar ahí bajo esa filosofía, ¿no? Y a lo que tú decías que viene gente, pues sí, anoche mismo... Esta mañana me he encontrado a alguien viniendo para acá y me decía, qué bien, porque mi cuñado viene este fin de semana y está contento porque es el Belén, porque si fuese el siguiente ya no podría. Claro. Y lo mismo que por otro lado me han dicho, ¿y por qué no es el siguiente que estamos en Ubrique y este no podemos, no? Pero bueno, el Belén es así, nuestro Belén es así, es como nos dicen, teníais que montar y tenerlo dos días o tres. Lo único que pasa es que este pellejo ya el mío no lo aguanta. Y aparte perdería yo creo el encanto. Claro. Entonces vamos a lanzarnos como sea, con las dificultades que todos los años nos pone el barrio en el sentido de que es poco espacio, se edifica a lo mejor donde un año montamos una cosa, al año siguiente nos encontramos que ya han edificado, o donde esperamos que íbamos a colocar no sé qué, eso lo han vendido y ya no nos los dejan, con muchas dificultades, pero también con mucha ilusión, porque yo esta noche... viendo el movimiento de todas las noches, por ejemplo, esos 130 kilos de carne para hacer chicharrones, ahí trabajando, eso, yo qué sé, tú empiezas a ver y tú dices, ¿y cómo la gente viene noche tras noche y pensando que después, que no va a ser para ellos? O la que está haciendo dulce, que tú la ves, que lleva pues desde el lunes, todas las tardes allí, un pestazo, lo diremos así, a frito, que yo todos los días, cuando llego a mi casa, digo, Dios mío, la azotea de tirón. Y sin embargo, ahí están para que después la gente disfrute y se beneficien asociaciones y ONG. No es porque seamos los más buenos, no, no, que nos peleamos, que discutimos, que también nos tiramos los trastos a la cabeza, sino porque nació eso con un espíritu y queremos seguir siendo eso. Yo, el día que no sea así, no estaré. Yo lo tengo muy claro. Yo siempre he dicho que hay distintos belenes, cuando uno va a visitarlo desde el punto de vista del espectador, ¿no? Que es como obviamente yo lo puedo conocer. Tenemos el Belén gastronómico, que es el Belén que nos invita a comer de todo, prácticamente allí. Claro. Tenemos el Belén religioso también, ¿no? Que es el Belén más espiritual, que cada uno, bueno, pues dependiendo de las escenas, puede sentirse de una manera u otra. Y luego tenemos también un Belén un poco didáctico, porque nos enseña, con la recreación de oficios de otra época, pues esa parte también, ¿no? Es y te falta el terapéutico. El terapéutico, porque... Que es el que cuando llegan a la escribana vuelcan muchas de las cosas que tienen por dentro. Un poco de terapia ahí, ¿no? Hay distintos tipos de concebirlo, de ver el Belén, y todo ello pues tiene que ver, como decíamos antes, con esa filosofía de trabajo vuestra, ¿no? Propia, de crear una actividad con esas características especiales. Una actividad de una magnitud considerable, la más importante de este periodo en nuestra localidad, que lo organiza pues un colectivo vecinal con las colaboraciones de muchas personas, pero al frente está la organización del colectivo vecinal. Y además también, bueno, pues una actividad sin ánimo de lucro, que tiene un fin solidario, con una cuantía de dinero importante que se recauda, ¿no? Que no todos pueden permitir el lujo de recaudar una cantidad así. Pues sí, yo por mi trabajo y por los sitios donde me muevo, cuando veo lo mismo que dice, es que han hecho una actividad de no sé qué, y les pregunto siempre, ¿cuánto es la recaudación final? 600 euros. Y yo digo, Dios mío, que nosotros abramos las puertas a partir de las 6 de la tarde, que cerremos a las 4 o las 5 de la madrugada, tú sabes, por aquello de los que en la barra ya se comen y se beben lo que quede. Y que vengas a sacar, claro, vienes a sacar, el año pasado fueron 6.000 y pico de euros. Es que nosotros en la crisis hemos notado muy poco, la bajada muy poco. Ahora está, el año pasado ya volvíamos otra vez a recaudar como los primeros años. Y tú dices que la gente, porque seguimos manteniendo los mismos precios, es que tú digas, y que el esfuerzo en ese tiempo la gente se haya gastado eso nada más. La verdad es que la gente de la organización somos muy rácanos, porque también decimos, vamos a comprar no sé qué. Bueno, pero este que es más baratito, aunque sea un poquito más chico, lo otro no sé qué, aunque sea un poquito más chico. Y decir también que solemos, por regla general, salvo que sea, tener una filosofía a la hora de comprar también. Compramos, por lo menos, en alguno de los lugares de Ubrí que no fuera. Salvo lo que quede, ¿no? Es decir, que también genere riqueza, porque si tú miraras desde arriba, verías que el Belén está funcionando, pero los bares, los restaurantes, todo lo que hay alrededor, o yo diría en Ubrí entero, ese día se benefician. Sí, toda la gente, la gente empieza a llegar desde por la mañana. Y empiezan, nosotros estamos montando, ya la gente está queriendo comprar y te preguntan, ¿dónde me recomiendas que vaya a comer? Y nosotros, yo el año pasado mandé a mucha gente, ¿no? Lo que te quiero decir que es un beneficio no solo para el Belén y las ONG, sino para, yo creo que para el pueblo de Ubrique. Sí, una celebración que tiene una repercusión desde el punto de vista turístico, que está ahí y que es importante, ¿no? Para y que ya sabemos de autobuses que vienen mañana para acá, que ya han estado pidiendo información. Siempre me quedo con las ganas, y el otro día se lo decían al concejal de tráfico, me encantaría saber la gente que entra y sale, entra al Belén. Yo te puedo decir que el año pasado se hicieron 2.500 planos del Belén y a las 10 de la noche o antes ya no había ninguno. Y no se le da a los niños, verá, que si viene una familia con 3 o 4, son la familia, se da uno. Entonces, yo no me aventuro a decir cantidad, pero... Yo lo de miles de visitantes y ahí nos quedamos. Yo es que no veo, porque... yo es que tú te, cada uno se pone en su puesto, ya lo sabéis la gente que ha participado, tú por las almendras lo sabes y tú no ves más que lo que tienes delante, tú no llegas a ver el Belén, no lo llegas a ver. A veces me pregunto, estos días me lo he preguntado muchas veces, ¿dónde está el disfrute? Verá, ¿por qué nos volvemos a enganchar Belén? ¿Por qué? ¿Cómo disfrutamos el Belén de lo que estamos trabajando? Y lo disfrutamos. Sí. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Es una actividad que con la que vosotros, bueno, pues en cierto modo os relacionáis y mantenéis esa convivencia. Pero que te preguntas, ¿y cómo la gente se lo pasa bien pegándose una pesa de trabajo aquí? pero bueno. Por la forma de ser de cada uno. De ahí que yo te fuera a preguntar por el relevo generacional, ¿no? Decías tú antes que se trata de una actividad en la que, bueno, ya no es solo el Belén Viviente de la Plaza de la Verdura, ya es el Belén Viviente de Ubrique, porque colabora pues, muchísimos colectivos, tanto vecinales como de otra índole, ¿no?, de nuestra localidad. Pero falta quizá ese relevo generacional en el desarrollo del Belén Viviente, o no, porque hemos ido viendo cómo los niños que han participado en el Belén Viviente se han convertido en adultos y siguen participando en el Belén Viviente. Sí, yo creo que es una nota más de lo que es la sociedad en general. La gente joven está dispuesta, está ahí para todo lo que lo llame, pero lo que es el tirar del carro se va más al compromiso puntual que al que es continuo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, hoy va a estar con nosotros aquí Raúl, lo que es que no le coincidía el recreo del instituto. Él fue niño de Dios, después fue vestido de lo que nos vestimos, de hebreo. Me contaban los padres que siendo un pequeño se quedaba dormido porque la madre lleva las piruletas y el padre suele estar en el bar, debajo, en una cesta debajo del puesto de las piruletas, vamos. Después ha sido paje en los Reyes Magos y ya está de romano. Y ellas que están aquí son jóvenes, también son gente que llevan de una forma u otra viviendo el Belén. Yo creo que la gente está... Y también me pregunto muchas veces que a lo mejor nosotros, los que llevamos muchos años, no sabemos tampoco soltar la rienda. A lo mejor nos tienen que ayudar a decir, bueno, ¿quién se compromete este año? Porque es que hay actividades concretas que nosotros nos olvidamos. Por ejemplo, la licorería. Fidel y Luis con su junta. Ellos se encargan en enero de este año ya, cuando dentro de un mes o dos van a recoger los frutos que empiezan ya a preparar. Sí, a macerar en el anís. Después te llega, después ellos se preocupan del tiempo que tienen que colarlo, limpiarlo y echarle el azúcar. Y ahora ya están pasando y tú te olvidas porque ellos lo llevan todo. Pero a lo mejor las cabezas generales que van tirando de todo... Ahí es donde a lo mejor tenemos que aprender a ir soltando y que haya gente que lo vaya haciendo. Pero bueno. También quizás gente con el empuje necesario, ¿no?, para liderar un proyecto de esta envergadura. Y lo tiene, la gente joven lo tiene y tiene capacidad para eso y es capaz a lo mejor de ver más que nosotros, porque ya nosotros estamos tan metidos dentro que somos poco objetivos. A lo mejor alguien de fuera viene de fuera y te dice, ¿y por qué esto no le cambiáis así? Sería más fácil. Tú dices, es verdad, y yo ya he ido partiéndome la cabeza todos los años, ¿no? Pero no hemos llegado todavía a eso. Yo creo que habrá que llegar. Y que esta gente más nueva tendrán que ir cogiendo. La gente que forma parte del Belén a través de lo que es los figurantes, ¿no? Los participantes en la puesta en escena. Tendremos del Belén, que dar un paso hacia atrás nosotros. Pero que la organización quizás se quedan, como tú decías, un paso atrás, ¿no? Pues al revés, que ellos den el paso adelante. Y ya tú vas viendo, por ejemplo, Juanmi, el hijo de Aurelio. Juanmi ahora mismo ya tiene la capacidad de que llega y la mañana del Belén a montar. Y él mire y dice, esto va a tal sitio, esto. Y después llegan las nutrias pantaneras que van año tras año a montar con nosotros y ellos mismos hay que decirle, oye, que hemos cambiado esto. Es decir, que parece que el coche está ya en rodaje. Lo único que pasa es que a lo mejor los primeros días, bueno, los dos meses antes de empezar a ponerse en clave de Belén es lo que más cuesta. Un Belén que se prepara, ¿con cuánto tiempo de anticipación? ¿Cuándo empezáis vosotros? Hay algo que ya es bueno. Hay algo que ya es bueno. Que cada año vamos poco a poco adelantando más, porque lo que nosotros ya creemos que verás que decimos, ya en noviembre decimos, oye, ¿cómo va no sé qué? Pues ya está no sé quién y dice que tiene comprado no sé qué. Es decir, que cada vez nos cuesta menos trabajo. Yo recuerdo antes que en octubre ya estábamos nerviosos. Ahora ya, como sabemos más o menos los sitios, lo que hay que comprar cada uno, vamos como más relajados. Y además tenemos la confianza de que en el fondo nos sentimos bien acogidos. También. Y eso también no es lo mismo cuando tú empiezas una actividad nueva que no sabes la respuesta. En este caso ahí no hay problema, ¿no? Desde luego. No. Bueno, vamos con los detalles de esta edición, de la 16ª edición del Belén Viviente, si os parece. Y bueno, tenemos un itinerario marcado del que no sé si va a haber novedades este año. Sí que hay. Venga. Vamos a ver, entramos por la calle Botica. Nos encontramos el censo, El año pasado, a la entrada de la calle Pozuelo, ya tuvimos la castra romana, ¿recordáis? Estos romanos no son los romanos, nosotros decimos los romanos nuestros. Los romanos nuestros somos, que tenemos seis trajes, que son los que se van poniendo los jóvenes, que van siendo ya mayorcitos, que maduran dentro, sí, del Belén. Esta castra romana es un grupo, son, me parece que son 11, de los romanos que después hacen la bajada, ajá, romana. Ellos el año pasado hicieron un licor romano. Este año, te estoy dando ya otra novedad, han pedido cambiar la bebida que tenían allí, y este año van a tener manzanilla y vermú. Eso es buenísimo, lo del vermú es buenísimo. Muy romano no es, ¿no? No, pero vimos, claro, el año pasado había un licor romano que ellos hacen a base de canela, de miel, pero eso la gente le extraña en su paladar. Entonces ellos van a tener allí montado su castra, uh-huh, con todo, hombre, bien, sí, montado, como lo hicieron el año pasado. Pero claro, la gente llega al Belén, y yo esto es algo que le digo, pero no todos tenemos que vender, pero no todo, pero parece que, claro, después llega y dice uno, pues yo he hecho tanto, pues yo he hecho, mira como Amparo dice. Y como que no te ve, que no eres útil, porque es como es a colaborar, ¿no? Que como es que tiene, claro, que queda como es dinero, como es y recaudar, digamos, dice, es que yo estaba ahí un tiempo y no le doy nada, no le... Pero sí, das tu presencia, das la imagen, das esa figura que has puesto ahí. Mm. Bueno, y después seguimos y nos encontramos la tasquita, que es donde está el vino dulcecito, con unos altramucitos, y dos pasos más arriba, porque ya estamos entrando en la calle Culito, la alfarería. La alfarería es un puesto que sí se vende, no vende tanto porque tú no te vas a meter en el Belén toda la noche con un lebrillo, porque es verdad. Pero sí, este año hemos intentado, como otros años, hemos vendido allí zambombas y panderetas, pero es muy difícil encontrarlas, salvo que sean de plástico, que sí, sean de estas de los chinos, y lo que pretendemos es que sean las auténticas. Al final hemos encontrado, pero lo más cerca, en Guadix, para las zambombas, pero nos encontramos con que nos dice el que las tiene, que él no las manda, que hay que ir a recogerlas. Entonces, para otro año vamos a intentar de buscar los medios, pero en una semana, y si tú pones una persona para ir a Guadí, recogerlas y traerlas, eso vale un pastón. Entonces, son cosas que tenemos que ir, que nos encontramos con dificultades. Buscando alternativas. Pero ¿no? Reconocemos que ese rincón y ese puesto de la alfarería es de los más bonitos del Belén, porque el barro adorna de por sí solo. Entonces lo tenemos vendiendo pucheros, vendiendo cazuelas, vasos. Mucha gente se compra su vaso y ya lo lleva todo el Belén y va bebiendo en él. Y que son baratos, que a lo mejor vale 50 céntimos un vaso y lo tienes para toda la noche y para tu casa. Claro. Entonces hemos pasado la tasquita, la alfarería, y si nos metemos para la guindaleta, el famoso huerto, que yo no sé cómo se las apaña Diego, que siembra aquella mañana zanahoria y demás, y por la tarde están floridas, hay fruto y todo, yo no sé cómo se las apaña, pero lo hace. Y está la Anunciación. Ese es un rincón donde, como cerca está la tasquita, la gente compra el vino, allí hay un buen fuego, está el huerto, y se lo pasan. Esto es lo que buscamos también, que la persona que esté lo pase bien. Subimos el Culito y nos encontramos que el año pasado fue una novedad, y este año vuelven a estar y harán unas piezas han hecho unas piezas pequeñitas para venderlas, que es la petaquería. La petaquería se monta con la Escuela de Petaqueros de Ubrique, que también nos parece que es un colectivo que se suma y que es importante. La Escuela de Artesanos, ¿no? La Escuela de Artesanos. El año pasado fue un grupo, este año es otro grupo, eso lo monta Félix, me parece que es con alguien más del profesorado, y allí hay 5 o 6 personas, pero que también son 5 o 6 personas jóvenes que viven lo que es el Belén por dentro, ¿no? Y este año tenemos una novedad frente. Donde poníamos las lavanderas, tenemos trotacuentos. Eso es. Tenemos un personaje que es David Menacho, que todos los años se inventa algo de lo. Y este año, pues, quiere hacer. Y lo hemos puesto en una puerta, en un sitio, cruzas el río, porque ahí está el río, y hay una explanada, como viene a ser como este habitáculo, como para sentarse 15 o 16 o 20 entre niños y mayores, y allí se hablará de Navidad, de recuerdos, se cantarán canciones, uh-huh, y se le pedirá a los padres que estén con los niños que si quieren contar también sus recuerdos, si quiere hacer algo distinto, y creo que quiere tener una sorpresa. Ah, y también magia, pero todo hecho por niños. Es una historia como los trotamundos que iban por ahí, donde se paraban, y en todos los pueblos, en todas las culturas, ha habido alguien que ha ido contando historias, ¿no? Fiestas, en los momentos de fiesta. Pues algo así. Y él quiere hasta como incluso, ¿no?, rifar, a ver si puede ser, rifano, al que mejor cuente la historia, o un jamón, un algo. Vamos a ver por dónde sale, porque vete tú a saber si el jamón es de plástico o de plastilina. Pero bueno, de ahí pasamos. Ahí estarán las lavanderas puestas más arriba, pero ahí siempre no contamos con personas, sino decoramos. Y al final el amigo Pedro Pescador, con aquel pedazo, no sabemos si este año será caballa, depende de los precios de la grande superficie. Y la verdad que eso sería lo que sería la calle Culito. Subimos a la torre. Ahí hemos querido siempre montar algo, pero ahí la gente, no sé por qué, no hay nada que cuaje. La gente pasa más ligera, vuelve por ahí, coge por el otro lado, pero no nos queda más remedio. Llega al final, ¿no? Es un desahogo para respirar. La idea es que sube y baja. Y además se ve muy bonita la calle desde arriba. Y hemos tenido una vez unos caleros. Pusimos apagando cal. Otro año hemos puesto distintas cosas. Pero la gente no, eso, ahí no cuaja. Y si seguimos y empezamos a bajar por la calle Saúco, nos encontramos el descansadero. Ahí nos encontramos los pinchitos y las cervecitas. Además, María ahí pone muchas alfombras y cojines, de forma que la gente allí se está su buen rato, se sientan, charla, sí. Y seguimos para abajo y nos encontramos que este año la escribana ha cambiado de lugar. Tiene ahí un rinconcito que no será igual, porque es en la calle y es pequeño y nos coge toda la bajada para el nacimiento, pero bueno, adaptaremos como pueda el lugar. Entonces, en realidad está en la misma localización, pero en la calle. Como 30 metros más arriba o 50 metros más arriba. Sí, pero si ante aquello donde estaba la gente entraba, se sentaba, esperaba, ahora no vamos a poder serlo, claro, así, sino que es un sitio de paso donde podrán estar dos personas o tres conmigo nada más allí sentada y el resto pues tendrá que seguir y volver cuando no haya nadie. Pierde parte del encanto, ¿no?, el no contar con un espacio, bueno, reservado. En la plaza de las Yemafnas en Marrakech están debajo un paraguas los escribanos, que tampoco pasa nada. Que volvemos más a la verdad de cómo era la cultura de aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ya nos encontramos en Nacimiento. Y ahí te encuentras a la Virgen, a San José y al Niño. San José, es San José. Es Joselito. Nos encontramos en este caso ya en esa localización, el Nacimiento, ¿no?, con la que es la Virgen, San José, y con el niño prácticamente recién nacido. Amparo va a tener que caminar primero, ¿no? Porque primero, antes de llegar hasta su lugar donde se va a situar, pues tiene que abrir el Belén. La Virgen, acompañada de su señor esposo o compañero, junto con los romanos, son los que abren el Belén cada año. Así que este año, Amparo, a ti te ha tocado la tarea de inaugurarlo. Sí, lo propusieron y me gustó la idea. Y bueno, la Virgen todos los años tiene que ser una mamá reciente. Sí. Y en tu caso, bueno, pues cumple esa nueve parte, meses, ¿no? Tiene 9 mesecitos. El niño Jesús. El niño Jesús, que se llama Pepe. Pepe, en este caso. Y va a ser el que, bueno, pues podamos ver todo el Belén. ¿Lo vas a tener durante todo el Belén? O... Quiero tenerlo. Sí, ¿no? A no ser que ya a altas alturas de la noche, el frío, pero en principio quiero estar. A ver cómo va avanzando la jornada. A ver cómo se porta también, porque es pequeñito. Es muy bueno, pero pasa que es que digas algo para que. Claro, con un bebé de 9 meses nunca uno puede no. estar seguro de lo que puede ocurrir. Bueno, entonces, sobre las 6 más o menos de la tarde, el atardecer, que es el que marca el inicio del Belén viviente, se abrirán esas puertas simbólicas que existen en el entorno de la calle Botica y partirá la Virgen acompañada de toda esa comitiva recorriendo, bueno, pues ese itinerario que hemos comentado anteriormente para, bueno, pues situarse en ese espacio. Y a partir de ahí, pues bueno, a disfrutar del momento, ¿no, Amparo? Sí, a partir de ahí sabes lo que Dios quiera. ¿Cómo te lo has planteado? Porque tú no es la primera vez que participas en el Belén, lleva ya casi una década. Sí, vamos, anteriormente estuve de los primeros años en la Anunciación, a la comparsa, la de las niñas, y luego con mi cuña en las castañas, varios años, y este año pues ni me planteaba salir, la verdad, pero os llamó Pedro, ofreciéndonos ser, y mira, pues el gusanillo, digo, pues mira, pues es una como es oportunidad, y... ¿Te lo pensaste para recordarlo? Cuando te lo dijeron, ¿te lo pensaste? Yo no. ¿O fue automático? Yo no. Sí. En Mario, como que sí, se lo pensé, porque José es más... Uf, pues ponerme y ahora... Bueno, se lo dicen a tus hermanos. Pero pues tiene muchos, se lo dicen a algunos. Le digo, no, hombre. Si somos... Es para que seas tú. Claro que y, sí. Y sí, pues al final, a cola. Accedió. ¿Y sí. cómo? ¿Y está nervioso? Pues no mucho, la verdad, porque tampoco hablamos, porque no tiene tiempo y tampoco es que... ¿Cómo se llama, Amparo? ¿Tu marido? José. José, José. Ah, pues curiosamente, ¿no? Por esto, es verdad, es verdad. San José, José. Por esto, San José. Bueno, y ni siquiera te lo pensaste, tú dijiste que sí del tirón, y ahora ya, cuando te has metido en el fregado y ya no hay marcha atrás, ¿cómo te lo planteas? Pues ahora que como que entusiasmo. Me da como cosilla, porque digo, uy, qué vergüenza, ¿cómo lo haré? ¿Cómo, yo qué sé, cómo estaré? No sé cómo será aquello, cómo estaremos. El tiempo también, por el frío para el niño, que... Pero vamos, creo que se va a llevar bien. Mm. No sé, pues... ¿Y qué diferencia hay entre estar, o qué diferencia crees tú que va a haber, porque todavía no has vivido la experiencia como Virgen María, entre estar en el puesto de castañas que me decías, que es el que ocupaba recientemente, a estar con tu bebé recién nacido ahí, en el nacimiento? Pues no sé. Mira, el puesto es el de las almendras, que es como que te lo pasas... No sé cómo le pasas ahora de Virgen... pero que en las almendras hablas con la gente, que sí. Es más diálogo, es más, como es, que dicharachero, digamos, ¿no? Es así, pero en la Virgen, no sé, es el papel. El papel que va a desempeñar. No sé, como... ¿Qué papel suele desempeñar, Mari Carmen, la Virgen? Pues más la reposado, Virgen, más tranquilo, ¿no? Sí, pero aún así hemos querido respetar siempre que la imagen no pasara a nadie dentro. De hecho, le ponemos dos romanos delante, pero aún así... Es la estrella del Belén. Entonces, y un bebé fotografía, pequeño. Sí. Fotografía muchísimo por todo el mundo. Hay gente que también te va a hablar porque la conocen sino a él. Después, gente que pasará dentro, que es que quiero que mi niño se saque una foto. Eso te va a pasar porque vas a seguir charlando. Además, ella tiene la experiencia que su cuña fue hace 2 años. Su cuña ha sido dos veces. Virgen. Porque fue el primer año y fue con un muñeco. Eso te iba a decir. Este Belén se caracteriza porque, salvo en alguna ocasión o dos, ¿no? En los primeros años, que no teníamos ni idea. Los dos primeros años fueron muñecos. Y además la gente joven era muy joven. Después ya son la misma gente porque Charo, por ejemplo, ha estado todos los años en el Belén de distintas formas, casi siempre con las almendras. Y después tuvo la oportunidad de ser virgen en el primer Belén. Y hace 2 años ya con su marido y su hijo. Tiene que ser, hombre, un poco gratificante, ¿no, Amparo? Por ejemplo, ver que tú has participado en el Belén como figurita en una escena concreta y ahora cambiar una escena pues, de las principales, sí. ¿No? Recuerden, es de ti para esa escena, pues sí. Sí, un poco de orgullo también, ¿no? Pues aquí mamá, tengo aquí a mi hijo y lo voy a mostrar en el Belén. En fin, eso sí que es una ventaja. Es algo que se tiene aquí, ¿no? El hecho de que el Belén viviente de Ubrique cuente con el niño Dios, que es un bebé de verdad. Es de verdad. Y además muy... y a veces niña Dios. Con muy corta edad, sí. Y con muy corta edad, ¿no? Suele ser. Bueno, seguimos bajando. ¿Qué nos podemos encontrar más? Pues seguido de ahí, del nacimiento, nos vamos a la carpintería. Y ahora resulta que este año el carpintero y la carpintera han tenido niños. Este caso una niña muy pequeñita. Este año va a ser la más pequeñita del Belén, pero fíjate por dónde la sorpresa que da la vida, la fe, hijo, que al final tienen niña, los carpinteros tienen cría. Uh-huh. Así que, bueno, la carpintería como siempre, Aurelio y Carmen la pondrán como todos los años, ya ayer estuvieron subiendo los cacharros y este año van a tener el gustazo de no estar solos. Otros años han estado pero con niños más grandes, este sí. año van a tener... ¿Un bebé? Una bebé. Una bebé. Uh-huh. Y además la van a caracterizar bien. Quiero decirte en el lugar donde la van a poner. Y no digo más, porque entonces... Bueno, pues no, habrá que verlo, ¿no? La carpintería es un espacio que te invita a también estará poco tiempo, ¿eh? Mm. Estará poco tiempo porque es muy pequeñita. Entonces va a estar... Uh-huh. No sé el tiempo que va a estar, pero poquito. Y además la ponen porque está dentro de una casa, uh-huh. que no es lo mismo. Claro. Bueno, pues el espacio de la carpintería, con esa novedad, ¿qué más podemos ver por allí, en esta después zona? Después seguimos y nos encontramos la posada. La posada, como siempre, donde nos podemos beber un mostito. Este año el mosto es un poquito más oscurito el color que el del año pasado, pero sigue estando bueno, te doy fe. doy fe. Y una tapita morcilla, para acompañar, tú sabes, ¿no? Seguimos bajando, como estamos en la calle Sabuco, y empezamos a subir dirección Caracol. Y en el Caracol nos encontramos, este año hemos cambiado, el sitio primero que teníamos era la fragua y después la zapatería. Hemos hecho un cambio. La zapatería la hemos sacado más fuera y la fragua la hemos puesto más dentro. ¿Por qué? Porque aquí está la asociación de chavales. Por ellos es que siempre me equivoco, que me perdone. O dame tu mano. Son dos colectivos diferentes, la asociación... Bueno, la asociación... Dame tu mano es la de lucha contra el cáncer. No, pues por ellos. Vamos juntos, sería... Eso. Venga. Entonces, ellos el año pasado ya participaron, han querido seguir, me parece muy bien, porque esto es una historia ya de integración también. Han querido que los chicos y chicas que atienden, sus participantes de su colectivo, estén allí. Le han hecho ya la ropa. Una mamá de ellos ha hecho la ropa para todos y han hecho turnos para no estar tanto tiempo. Entonces, subiendo a Caracolillo, como hay estas dos terrazas, la primera donde estuvieron el año pasado no tiene una superficie plana. Entonces, si ellos quieren también integrar gente con carritos, gente con más dificultad, pueden perfectamente en la segunda, que está llano. Entonces, hemos pasado la fragua, la vamos a poner allí. Incluso creo que estaban haciendo unos detallitos porque ellos querían venderlo. Vamos junto, está entonces la zapatería, ¿no? Sí, no, en la, la fragua. En la fragua vamos juntos. Sí, vale. Y de final de ahí, de esa subida, tenemos la licorería. Que hemos estado hablando de cambiarla, pero al final se queda ahí. La licorería, como os decía antes, esto marcha por sí solo. Y esto, bueno, deciros que hemos comprado 1000 vasos de chupito. Ya por ahí os podéis hacer una idea de... Madre mía. Y además hay que decir también que lo que allí se vende son productos de nuestra sierra, ¿eh? Que el que bebe allí bebe en la sierra. De Murta, licor de Murta, licor de Madroño, licor de Endrina, que sería el Pacharán, licor de café, que lo hacen ellos. Es decir, que todo está hecho por este equipo. Elaborados artesanalmente, ¿no? Sí, que están buenísimos además. Y al también bajar, da fe de ellos. También. Y al bajar, antes de salir otra vez a la calle Sabuco, nos encontramos el Esparto. En el Esparto, bueno, pues deciros que... está hecho, también es artesanal, todo lo que allí se vende, está hecho por los abueletes de un proyecto de Cuartillo, que es una barriada rural de Jerez, y ahí estos abueletes lo hacen, ellos es una actividad que tienen como en su centro de ocio, uh-huh. en su centro de día, y entonces van haciendo y cuando llega el Vélez nos los traemos, se los vendemos y se ganan unos nada. Un poquillo más, porque son de varios abuelos, y la verdad es que a lo mejor lo que vendemos, porque eso pasa como con la alfarería, lo bonito es el puesto. Claro. Entonces lo que se venda, a lo mejor los rezoplillos, esto para la chimenea, es lo que más se puede vender, ¿no? Y a lo mejor a eso ellos le va a ganar 1 euro. Pero mira, ellos esperan de un año para otro el Belén de Ubrique. Uh-huh. Y ya de ahí bajamos a lo que sería el zoco en aquellos tiempos, la Plaza La Verdura, con las almendras, la carnicería, con los 130 kilos de chicharrones. Bueno, eso se reduce y se quedará no sé en cuánto, pero... La miel, la carne membrillo, las tortas de anís, que vuelvo a decir, las tortas de anís son totalmente artesanas, nos las hace el Pataíta todos los años. y la carne membrillo la hace Pepi, que también es totalmente artesana. Los buñuelos con Katy, con un equipo que tiene por lo menos de 7 personas, donde ya está ahí su hija, su yerno y amiga, gente de la asociación del Algarrobal que le ayudan. Además, esto siempre tiene cola, ¿no?, los buñuelos. Eso mismo. Y además se terminan. Bueno, te puedo decir aquí, decirte que, por ejemplo, los buñuelos hacen de masa 40 kilos de harina. Imaginaros lo que eso suma. Que eso hay que hacer amasijos mientras también se está friendo. La panadería, que hay en la panadería, encuentra, llevan haciendo dulce, Mel y Miguel después están allí, pero llevan haciendo empanadilla, borracho, ¿qué más? Gaños. Hornazo, todo eso lo traen. Además, llevamos ya como 2 años haciendo unos bollitos preñados, que llevan dentro un trozo chorizo, que eso vuelan también. Yo llevo 2 años sin poder, 2 años que llevan, y nos llegó este año dicho que para mi puesto me llevo un. Hombre. ¿Cuánta cantidad hay aquí en la panadería? ¿Lo tenés cuantificado? No lo sé. Eso, porque ahí también ayuda Antonia, ayuda a la elaboración de dulce. Katy también le ha ayudado, le ha hecho una mano, porque Carmen también ha hecho una mano. Esto es de mucho trabajo. Después está la Tasca, que la Tasca diríamos que es el bar central de la asociación, que ahí nos encontramos por lo menos 7 personas. Ahí Paola siempre ha liderado un poco, pero después va llegando una serie de gente, Francisco, y gente que el día de la carrera de que subimos del Carvario, Ahí sí, hay un chico que me dice, mira, que cuentes conmigo para Belén, y yo ni la había visto el año pasado, porque claro, no te acuerdas, y después dices tú, ah, sí, porque te dice el nombre y la has visto en papeles, ¿no? Pero que la gente se apunta de un año a otro. Están los filetitos, está la perfumería, y cogemos dirección calle Madera y nos encontraríamos las castañas, las tortas con el chocolate, que también necesita mucha gente, porque hay una persona que se dedica al chocolate, pero las tortas mientras se va preparando, amasando. Hay gente que tiene que estar friendo y gente que tiene que estar vendiendo. Y una para coger el dinero, nada más. No puede estar mezclándose. Y después tenemos otra novedad este año, en la misma línea de nuestro Belén. Se llama Cubatorum. ¿Cómo? Cubatorum. ¿Cubatas? Y es... Hay un... Van a poner en un... Esto es un invento. Un garaje de los que están en esa calle... Lo van a adornar. Fueron 2 Reyes Magos del año pasado, probaron y querían hacer algo, y se les ha ocurrido esa idea. No sabemos cómo va a resultar, eso lo están organizando ellos, lo están llevando. ¿Es un local entonces? Es un localito, un garaje, y lo van a decorar. Y eso es Vicente y Javier, los dos estuvieron el año pasado de Reyes, y me imagino que lo van a montar bien, porque Javier tiene mucha idea de decoración. Y bueno, vamos a ver lo que sale. Esperemos que no salgan borracheras, sino algo más. Y después ya nos vamos, nos salimos fuera a lo que es la plaza, y ahí nos vamos a encontrar el puesto de las piruletas, que también todos los años es un éxito, y los Reyes Magos. Ahí, aquí están los Reyes Magos. Los Reyes Magos se han tenido distintas localizaciones. Se optó finalmente por sacarlo fuera de todo el barullo, ¿no?, que se puede generar dentro de lo que es el casco histórico, ponerlos en un local aparte. Y eso yo creo que ha sido un acierto en el sentido de que todavía tiene más demanda de la que tenía con anterioridad, ¿no? Todavía se hacen unas colas enormes allí para los acceder Reyes, a primera donde hora. Los pongamos van, pero lo hemos puesto en sitio difícil... su vida. Lo hemos puesto en la torre y después tienen mucho tiempo de montaje para que aquello resulte atractivo a los niños, porque nosotros tenemos que entrar los Reyes con ojos de niño. Tenemos que entrar con ojos de niño. El niño le tenemos que presentar mucha tela, mucha colorido y a la vez luz roja, para que el niño entre, porque los que entran, Hombre, salvo los mayores como yo que llegan pidiendo un novio, los demás, los niños entran con la ilusión de niño y los ojos de niño, entonces hay que darle también una poquita de magia. Uh-huh. Entonces requiere mucho tiempo montarlo y desmontarlo. Montarlo en la calle no, eso era lo que más tiempo se llevaba. Uh-huh. Entonces, claro, lo estamos montando en la medida que tenemos un local y a la entrada del Belén, porque llega gente con carrito de niño. Sí. Y aquello era una locura, meto un carrito por allí. Entonces, mientras tengamos un local, vamos a tener los reyes fuera. Pero el problema es cuando no tengamos sitio. De momento, este año se cuenta con ese espacio. Aquí. Que ya está decorado y preparado. Vivimos el día a día en el Belén, lo siento. Eso ya está decorado y preparado, imagino, a estas alturas, sí, ¿no? Ya si no está le queda terminado. Poco. Tan solo dispuesto para que se sienten los tres reyes magos. Las tres reinas, ¿no? Sí, este año tenemos. Porque este año tenemos a reina. Tenemos niño de Dios, reyes magos. Otro año tenemos niña de Dios, reyes magos. Reyes magos. Hoy tenemos reina, que son Inma Sevilla, que nos acompaña, Inma, que te ha tocado la tarea de ser, en este caso, Gaspar, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿quién te va a acompañar como reyes? Encarni Rodríguez y Gemma Naranjo. Uh-huh. Sois las tres amigas, imagino, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha gestado esto de la selección de reyes? Me lo comentó Encarna, que lleva muchos años colaborando con ellos en la licorería, y le hacía esa ilusión, se lo dijo Mari Carmen López, y me lo comentó a mí, se ha buscado a dos más, no, me lo comentó, me hizo ilusión y ahí estamos, con muchos nervios. Y mucha ilusión de saber día. Los Reyes Magos de Ubrique tienen su importancia porque participan en la cabalgata, en distintos actos, ¿no?, aquí en nuestra localidad, pero los Reyes Magos de la Plaza de la Verdura tienen también una cosa importante, y es la cantidad de niños que se sientan en vuestra pierna para pedir los regalos y para pedir su deseo, ¿no?, de Navidad y demás. Así que vuestra tarea también es muy importante, ¿no?, en este caso. ¿Cómo te estás preparando tú? ¿Cómo te estás mentalizando? Hombre, yo tengo mucha gana, la verdad, que también, como me gustan mucho los niños, sé que voy a aguantarlos porque me gusta hablar con ellos, me gusta. Y bueno, después de verle las caras, y que tengo ganas de vivir esa experiencia y después de contar cómo la he vivido. Uh-huh. ¿Tienes ya preparado, Inma, cómo vas a contestar a los niños? Porque mira que son muy listos. Eso lo estoy pensando. Porque estoy pensando que algunos tienen algunas preguntas que vamos a ver por dónde salimos. Algunos te pueden desmontar el chiringuito de buena primera y dejarte en blanco. Pues sí. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que tendremos por dónde salir. Y más la primera vez que vas a participar en el Belén. Sí, sí. Pero no sé si la habías vivido en otras yo ocasiones. No de figurante, pero de visitante, ¿no? De visitante. ¿Y qué te parece? ¿Qué diferencia hay entre ver el Belén viviente cuando uno va de visitante a disfrutarlo, ¿no?, a comer, a hablar con los amigos, a ver lo que se encuentra, a estar metido en toda la organización y participar como figurante en el Belén? Hombre, el primer año he hecho poco, la verdad. Los estoy ayudando poco. El sábado iré a ayudarlos a eso, a montar en todo lo que pueda, y de visitante, pues, que se vive de otra. ¿Cómo lo vives tú de visitante, por ejemplo? Porque pues doy la vueltecita, empiezo por el principio y me paro donde puedo, me llevo un vasito de una cerveza, un vinito. Claro, es que siempre nosotros hablamos con los personajes del Belén viviente, con los protagonistas, los que participan, pero nunca hemos tenido oportunidad de conocer ese punto de vista del visitante, del ubriqueño que dice, pues yo voy a ir a ver Belén. ¿Cómo lo vive? Porque cada uno tiene su itinerario, cada uno lo hace de una manera, pues nosotros vamos a ver primero a los reyes, después nos vamos aquí, después nos vamos allí, otros van directamente a los chicharrones, en fin, cada uno tiene su manera de ver el Belén. Acaban pronto. Ahí está. Cada uno tiene su manera, ¿no?, de disfrutar del Belén. Y en tu caso, por ejemplo, Isma. Nosotros, por ejemplo, damos la vuelta donde llegamos siempre a la licorería. Ahí nos pegamos. Estás obligada, ¿no? Estás obligada. Y después la cervecita con el filetito, con la, ¿sabes? Uh-huh. Nos juntamos una reunión, si hay que comprar un cacho de pan se compra, lo que vengan ganas. Uh-huh. ¿Y cuántas veces has ido tú al Belén? ¿Todas las que se han hecho? No, ¿todas no, las ediciones? Todas no he estado aquí, no he estado en Ubrique. Uh-huh. ¿Y desde que empezó hasta ahora, cómo has visto tú el Belén? ¿Desde los primeros años que empezó a lo que creo que cada año veo mucha más gente, mejor organizado. Otros años he visto muchos murmullos de gente en muchos sitios, atascos. Cada año lo veo más fluido, más fluido, más... Uh-huh. Más fácil de acceder, bien, ¿no? Sí. Uh-huh. Vas a participar por primera vez en el Belén como la reina Gaspar. De cara al futuro, ¿qué piensas? ¿Podrías seguir participando en el Belén? Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor me reengancha y me y intentaré a lo mejor de participar en otro, en otra, otras escenas, ¿no? Uh-huh. Mari Carmen, que la fichamos, ¿no? Claro, dice que a lo mejor le desmonta a lo mejor cualquier niño. Me he acordado de hace dos años, el año pasado, no recuerdo qué año fue, que un niño llegó y le dijo al rey mago, le dijo, ¿tú qué quieres? Le preguntó el rey, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres? Esto y lo otro. Y le dice, que mi padre tenga un trabajo. Joder, ya, yo sabía que ibas a contar algo para que se cayera una o dos lagrimones. No, mujer, pero que los niños o empiezan a pedirte cosas de historias de estas nuevas en inglés. Sí. Y tú terminas diciendo el niño te no, que te puede, trompo. Que te toca, te toca la vena sensible de esa manera y uno pues la verdad es que no sabe muy bien cómo responder. Así que prepárate, ¿eh? Y luego está la otra parte, la vena más traviesa gamberra, ¿no? En la que pone en tela de juicio la existencia de los propios reyes. Sí. Que diga quién eres, tú no eres... Tú tienes una barba muy rara y te tiren de la barba, en fin. Y a lo que comentabas también de cuando viene la gente al Belén, yo conozco una pandilla que todos los años se trae una telera muy grande, ¿no? Sí. Pues todos los años la compran porque al día siguiente van de migas con esa telera. Es decir, que hay gente, y también conozco otra gente, que van dispuestos a comprar la carne de membrillo, no sé qué, que tienen ya su mente y dicen, no, esto lo voy a comprar el día del Belén, entonces compro no sé qué, compro. Y te llama la atención, claro. Dice, forma parte como eso, como del poquillo mercado que tú tienes, claro. Abastecer la nevera. De esa parte gastronómica, ¿no? Claro. Que conservamos también y nos gusta tener guardada. Porque además, todo esto tiene ese fin solidario y uno lo piensa, ¿no? Voy a hacer gasto en el Belén porque es que tiene un fin social y quiero contribuir también, dar mi pequeño granito de arena a consumo propio, para uno disfrutarlo, pero también llevarme algo de recuerdo, ¿no? Que sé que va a ser para un fin solidario. Tenemos una llamada telefónica que vamos a atender nosotros a continuación, que no sabemos de quién. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Mi cuñada. Con Charo Orellana, la cuñada de la Charo. Con Charo Orellana, que ha sido Virgen María. Bien, dos veces. Y almendra. Y venta de almendras a domicilio. Oye, Charo, pues vamos a aprovechar para hablar contigo, para que nos cuentes tu experiencia como Virgen María. ¿Cómo ha sido? Pues de los dos años que he sido... El primer año era el primer año y no teníamos idea de lo que iba a hacer y se vivieron unas anécdotas increíbles porque la gente entraba y besaba al muñeco creyendo que era un niño. Y luego hace dos años, hombre, siendo Virgen María con mi marido y con mi niño, pues fue completamente distinto, muy emocionante, se vive muy bien. Y Amparo, no te vas a aburrir, va a entrar todo el mundo a verte, vas a hacerte muchas fotos, más que el día de tu boda, y te lo vas a pasar muy bien y se disfruta mucho y hablas con la gente y la verdad que es muy bonito. Sobre todo porque está muy reciente, ¿no?, lo de la maternidad de una, por ejemplo, en el caso de Amparo, y entonces por recibir todas esas visitas e interesarse, ¿no?, por el hijo de uno, pues tiene que ser también muy, qué emociono. Muy emocionante. Está aquí sensible, Amparo. Charo, y yo también. Además, Charo viene de una familia de muy ligada al Belén, porque sobrina de Antonio y de Encarna, pero sus abuelos, tanto su abuelo como su abuela han participado desde su abuela en Berta rifando un pavo. Hemos participado toda la familia. Sí, hemos participado toda la familia, todos desde los abuelos, todos mis tíos, mis primos. Yo creo que todos hemos participado. Así este que... año me lo pierdo de participante, pero bueno, intentaré estar de la manera que pueda, por la mañana ayudando, por la tarde echando una huertecita. Pero no puedo estar como en las almendras como todos los años. Charo, ¿cómo es el puesto de las almendras? Porque nos ha contado algo Amparo. ¿Eso lo hacéis vosotras las almendras o las comprabais? ¿Cómo se ocupa uno de hacer el puesto de las almendras? ¿Qué hace? Pues mira, el primer año que se hizo, que es cuando nos surgió la idea de vender almendras fritas, sí, las teníamos compradas peladas, las almendras peladas, y las tostábamos en el momento, pero nos dimos cuenta de que así la gente nos demandaba mucho, tardábamos mucho y que así no podíamos vender la cantidad de almendras que teníamos. Así que ya el resto de los años lo que hacemos es que se fríen por la mañana, que creo que va el grupo de las mujeres de fibromialgia, se encargan de freírla, ellas las fríen, se dejan preparar y cuando ya nos colocamos nosotros lo que hacemos es irle dando un calentón, ya echándole la sal y las vamos calentando. Y ya está, y así se sirven. ¿Y por qué no dábamos abasto? No, era una cola y ya lleva tiempo no freír. No se podía, y bueno, y aún así hay veces que se nos forman colas teniendo ya las almendras fritas y preparadas. Casi preparadas. Hombre, que hay que darle el último, claro, la última revisión, ¿no? Y la sal. Claro, claro, hay que saber también. Bueno, Charo, no vas a poder estar este año en el Belén, decías, ¿no? No voy a poder participar como eso, figurita, pero me surgió otros temas y no voy a poder, pero se han cancelado en el último momento y como ya no me comprometí de que iba a estar, voy a ayudar el sábado por la mañana en el montaje en todo lo que pueda y después pues por la tarde tengo otro compromiso y así iré ya por la tarde porque yo a mi sobrino lo tengo que ver. Y echarte la típica foto, ¿no? Hombre, claro, claro, ellos tienen la foto conmigo, ahora yo la tengo que tener con ellos. ¿Y a José Manuel no lo vamos a vestir? José Manuel estará en Ubrique, yo creo que sí, José Manuel se vestirá. Ya le buscaremos un rinconcito allí con su primo, por ejemplo. El primo, claro, del niño de Dios. En fin, que vas a poder disfrutar del Belén desde otro punto de vista, ¿no? Que en este caso es como visitante, que es lo que decíamos antes. Pues mira, antes, este año lo voy a disfrutar como visitante, que siempre lo disfruto desde dentro y es lo que estábamos hablando. Hablamos con la gente que viene a comprarte, pero tú no estás viendo el resto del Belén. Tú ves nada más que la gente que pasa por tu lado y muchas veces no puedes ni levantar la cabeza. Estás tan liado que no. Pues este año pues lo voy a disfrutar tranquilamente, me daré un paseíto por todos los puestos y visitaré a todos los compañeros del Belén, pero desde fuera. Pues eso también es otra perspectiva, ¿no? Para conocer el Belén y para disfrutarlo, que es lo importante. Claro. Charo, muchas gracias por participar con nosotros en este espacio. Nada, beso. Era para darle un beso muy fuerte a todos y mucho ánimo. Gracias. Venga, un besito. Hasta pues luego. Charo era una de las oyentes que quería intervenir, una de las participantes, ¿no?, del Belén en realidad. Y tenemos otra oyente que también nos quiere acompañar en el día de hoy, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Meli. Meli. Meli, ¿qué más? Meli Parrado. Meli Parrado. Meli, que participa también en el Belén, ¿no? Cuéntanos, sí. Meli. Yo estoy en la panadería. Ah, vale, entonces tú eres una de las antiguas. De las que llevan dos o tres tardes haciendo dulce. Hombre, Meli, pues contigo vamos a conocer lo que estáis haciendo en la panadería. Me vas a contar un poquito desde cuándo estáis trabajando, qué estáis haciendo, cuántas horas de trabajo lleváis y bueno, lo que van a poder comer en la panadería, los ubriqueños que vayan a veros. Cuéntame. Pues mira, hemos hecho gañote, borracho, empanadilla, rosquito. Yo no me acuerdo más dulce. Ahora, de pan, mucho, los preñados, los kilos, los animalitos, los hornazos, los picos, las molletas, en fin. Yo es que al mito no me acuerdo de todo. Uh-huh. Oye, Meli, ¿cómo preparáis esta materia prima? ¿Cómo la hacéis vosotras directamente? Sí, sí, sí. Yo lo hago, pero tengo ayuda. Tengo ayuda. Que ya Marical me ha dicho los que me ayuda. Sí. Pero tenéis el material, ¿no? El horno. Sí, sí. No. Venga, cuéntame. Los borrachos los freímos, las empanadillas, los roscos, los borrachos, todo eso es más frito. Sí. Ahora, el pan sí no lo hacen en el horno. ¿Eh? El pan que yo le encargo, pues me lo hacen en el horno. Mi marido, ¿eh? La panadería de mi marido, los 9 caños. Ah, bueno, vale. Lo único que pasa es que si le hacen, por ejemplo, los bollos, hacen cosas que no la hacen normalmente, que nosotros, exacto, le pedimos y lo hacen. Claro, son cosas especiales, exacto, que no están a la venta al público, sino que se hacen específicamente para el Belén, para la panadería del Belén, a petición vuestra. Sí, nosotros damos la idea, por ejemplo, los bollos preñados, dijimos, ¿podemos hacer? Ellos nos hicieron una muestra, le dijimos que sí, convenimos precio. Ay, pero esto está muy bien, tener al panadero en casa, ¿no? Claro, ella, yo no, ¿eh? Los animalitos también, que son los hornazos también, sí. Uh-huh. Así que bueno, ¿y cuánto tiempo estáis preparando vosotras? Bueno, el panadero se compra diferente, no es como la carne que vais se compra y después se prepara, pero en el caso, por ejemplo, vuestro de los dulces y demás, que sí que estáis haciéndolo, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo cañote y borracho y demás? Desde el lunes hemos estado haciendo. Lo que pasa que yo 2 o 3 días antes también estaba ayudando con Carmen a montar todo de los Reyes Magos. Hemos estado con María Sacón ayudándole a montar todo lo de los Reyes Magos también. O sea, casi 2 semanas llevamos trabajando. Sí. Uh-huh. O sea, un buen número de días, ¿no? Los que sí. Se echan unas pocas de horas para tener todo preparado y que sí. Mañana se pueda ofrecer al público. ¿Cuánto tiempo dura vosotros lo que ponéis a la venta? Eso es lo último que se cierra, la panadería. Lo último que se cierra es la panadería y el bar. La verdad que sí, porque mientras hago los pan tenemos que estar vendiendo. Claro, aunque le pongan la manteca de los chicharrones. Sí. ¿Y lo primero que se acaba de todos los productos que ofrecéis, Meli? Los dulces. Los dulces, ¿no? Sí, y mucha gente de fuera viene preguntándolo. El año pasado todavía no teníamos el puesto montado y ya gente de unas excursiones decía, ay, vende no, por favor, que nos vamos. Y es que no teníamos nada montado todavía. Así que los dulces es lo primero que se vende. Uh-huh, es lo que se lleva uno de muestra, ¿no? De recuerdo sí, en casa también. Sí. Normal. Aparte de los dulces que ya hacen, que están en la panadería, frente hay un puesto que lo pone la Asociación de Diabéticos, porque sí. El año pasado llegaron queriendo ellos de alguna forma trabajar también, y entonces ellos ya tienen preparado desde magdalena, borracho, una cantidad de dulces tremendo, algunos también para celíacos. Uh-huh. Y lo ponen aparte porque ellos llegaron el año pasado queriéndose dar a conocer como asociación. Entonces le dijimos, mira, vender entra todo al fondo común, en la misma dinámica que tenemos. Así que aparte de los dulces que hacen para todo el mundo, Meli con el equipo, pues por otro lado también están los de paracilíacos y diabéticos. Uh-huh. Pues tienen ahí también esa oportunidad, ¿no?, de gustar dulce de estas características. Meli, ¿cuántos kilos? Si intentamos cuantificar todo lo que vosotros vais a poner a la venta, ¿de qué cantidad estamos hablando? No tengo ni idea ahora mismo. Mucha, ¿no? Porque hemos hecho una cantidad muy grande de borrachos, de gañotes, de empanadillas. Yo no, ahora mismo no te puedo decir. Mucha cantidad, sí. Una cantidad importante, sí, ¿no? Sí. La que ofrecéis vosotros en la panadería. Bueno, sí. Meli, ¿tú llevas desde el primer año en el Belén? No. Yo llevaré unos 9 años. Yo empecé con Saro, ayudándole a Saro Garcés, que ella estaba en la panadería y yo iba y le ayudaba a hacer los dulces. Pero ella luego lo dejó, no sé, porque tenía cosas, otras cosas que hacer. Y entonces yo seguí y ya empezaron a ayudarme. Y ya luego para despasar pues tengo a Miguelito y María Campo también. Sí, durante esos 9 años, sí. Meli, ¿qué destacarías? ¿Qué curiosidades? ¿Qué te ha pasado de anecdótico dentro de ese puesto? Pues muchas cosas bonitas, muchas cosas. Venga, por ejemplo, cuéntame algo. Ay, eso que ahora mismo no me acuerdo. Estoy nerviosa. Hombre, dicen por aquí que una cosa es ver el Belén como visitante y otra cosa es participar en él, ¿no? Que uno sí. No ve nada de lo que es el propio Belén y simplemente pues el contacto de lo que le cuentan unos y otros. Claro. Imagino que en tu caso igual, ¿no? Claro. Es que no te puedo decir porque es que me ha pasado cosas bonitas también y no son... Es trabajamos mucho, la verdad que se trabaja mucho. Pero después te compensa para lo que es el dinero y ¿qué vamos a hacer? Mm. Mientras que podamos, pues haremos una manilla. Compensa lo que es participar en la actividad, ¿no? Sí. Bueno, Meli, pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues bueno. Y por aportar también tu experiencia en el Belén Viviente aquí entre todos los oyentes. Muchas gracias. Vale. Ánimo, niña. Luego nos vemos. Vale. Hasta luego. Bueno, Meli Parrado, que bueno, ella es un referente, ¿no?, en la panadería casi. Lleva un montón de años, sí. Se ha convertido con el tiempo, desde luego. ¿Qué más tenemos? Porque hemos dado un repaso a todo lo que es el itinerario y hemos hablado de todas las escenas, pero en total, por ejemplo, ¿qué número de participantes, de figurantes tenemos este año y qué número de escenas son las que se van a mostrar? Mira, tenemos de puestos de escena 32, más los romanos que están caminando, más una persona que asume que le decimos el leñero, porque es el que está pendiente de que las candelas tengan fuego, sí, de que los pebeteros tengan las bolas que se hacen, es decir, esos serían los puestos. Después figurante, esto nunca terminas de saber exactamente, pero yo anoche contando por lo alto, porque también los reyes, por ejemplo, llevan los pajes, es decir, que empiezas a contar y de 120 a 130 pueden estar. Pero lo que es el montaje general por la mañana, yo creo que llegamos a los 200. Eso a lo mejor gente que está todo el día y gente que a lo mejor está 3 horas, pero 200 más o menos. Porque en el montaje se suman también otro grupo de personas que colaboran, ya hemos comentado por ejemplo a Nutrias Pantaneras, y todos los figurantes, ¿no? También forman parte de ese montaje. Sí, unos pueden más, otros menos, pero en la medida de que pueden lo van haciendo. Y además es que ese día es bonito porque cansa mucho, pero la ilusión, los vecinos del barrio pendiente y la comida que los primeros años veíamos que la gente se iba a comer y ya no volvía y quedaban cosas por hacer. Entonces decidimos tanto desayunar como comer. Entonces es una suerte porque se hace un potaje grande con garbanzos, papas, taganina, el año pasado con chorizo, y ese es el momento en el que todo el mundo para y está charlando uno con otro en filita cogiendo el plato. Son momentos también muy bonitos que no se deben de perder. Momentos de convivencia. Antonio Mateo, buenas tardes. Hombre. Hola, Rocío. Me alegro. Hola, Mari Carmen. Oye, ¿cómo ha crecido tu criatura, no? Ha dicho, no es mi criatura. Está siendo viejo, ¿eh? Sí, así. Estoy usando mucho de menos. Siquiera está ahí y ya está. Pero bueno, aquí estamos, de una forma o de otra estamos metidos en el Belén. Todos los que han participado algún año, de alguna forma, seguro que tienen, y no puedan participar, seguro que están pendientes de mañana y pendientes de todo lo que se ha estado moviendo durante estos meses atrás. Antonio, que fue uno de los impulsores del claro, Belén viviente, de los cuando primeros años. Cuando el presidente nace el Belén. Junto con otras personas más, ¿no? Sí, por supuesto. Y que, bueno, con el paso de los años cedió el testigo, que eso yo imagino que fue muy difícil, ¿no? Una difícil decisión, la de ceder el testigo. Sí, muy dura, porque no por ceder el testigo, porque se queda todo en buenas manos, siempre los que estaban y algunos seguirán estando y otros pues ya no están. Yo quiero jubilarme. Pero, anda ya. Pero fue muy difícil porque es que tuve que decidir entre dedicarme a lo que yo estaba empezando a trabajar en ese momento o dedicarme a eso. Y aunque el primer año lo intenté, se ve que no. Hay que estar, o estás en una cosa o estás en otra del tirón. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo ves desde fuera? ¿Estás escuchando hablar aquí a los figurantes, a los que forman parte del Belén? Imagínate, Rocío, ha estado hablando mi sobrina, está hablando este año la Virgen María también es mi sobrina política. Los Garceles siguen, ¿eh? ¿Qué dice Mari? Que los Garceles siguen ahí. Claro, es que tienen que estar de una forma o de otra. Hay algunos que están y otros que ya... No, pero mira, las nuevas generaciones están ahí, que es lo bonito del Belén, que después de tantos años, después de 15 años, los que empezaron siendo jóvenes ya son madre y padre. Y sus hijos están empezando otra vez. O sea que es una cosa que va a ser para siempre. Esperemos que continúe. Y que, bueno, habrá años mejores y años peores. Pero lo bueno es que está ahí. Y sobre todo ahora, lo que estabais hablando de las distintas asociaciones que están participando y que están interviniendo directamente en el Belén, eso no lo teníamos al principio, o sea, que es algo que se ha ganado, algo que se ha ganado en el tiempo. Los visitantes igual. ¿Quién iba a decir que aquello que nació hace 15 años como una cosilla para nosotros se ha convertido en lo que es, ¿no? Eso tiene un valor importante y hay que mantenerlo sobre todo. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Tú te esperabas que lo que surgió entre un grupo de amigos en una jornada de convivencia vecinal se convirtiera pues en un referente de lo que es el pueblo de Ubrique, ¿no? En realidad, prácticamente. Vamos, ni por asomo. Era una cosa para que la asociación se reactivara, porque estaba un poquillo en aquel momento, la Plaza de la Verdura estaba en un momento de capa caída, y entramos una gente con muchas ganas de hacer cosas. Todo nos parecía poco para poder hacer. Entonces, he estado escuchando a Ponce y me pongo en su lugar. Están empezando una asociación con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Y eso, en un principio, era para nosotros mismos, para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Y al final se ha convertido en lo que es, ¿no? En un referente en el que ya no es de la Plaza de la Verdura, ya es una cosa de Ubrique, algo que se ha trasladado fuera ya de Ubrique. Pues quién lo iba a pensar, ¿no? Que en aquel momento lo que era para nosotros, para agrupar a los vecinos, se haya convertido en agrupar a todos los vecinos de Ubrique, uh-huh. y incluso a gente que viene de un año para otro y que ya casi algunos son amigos, porque vienen de fuera y te saludan y hasta el año que viene. Entonces eso es muy bonito. Sí. Y luego no quiero dejar también pasar la oportunidad de recordar el tema del fin social, ¿no? Es un Belén donde lo que se ha recaudado, de todo ese esfuerzo y ese trabajo que se hace sin ánimo de lucro, porque después va a repercutir en colectivos ubriqueños. Y esa parte siempre la tenéis muy clara desde el principio, ¿no? Esa línea, y además yo sé que ahora mismo los que están al frente de esto van en esa misma línea y seguirá. Esa era uno de nuestros objetivos, nuestros fines de siempre de la asociación, el intentar todo lo que se haga que repercuta en lo demás, que no solo se quede en una fiesta más y ya está, sino que siempre tenga otro fondo. Y la verdad que el Belén Viviente nació con la idea, primero, la primera idea era esa, el pasar un buen rato, pero ya con las vistas puestas en que había que aunar a los vecinos, en que aquello tenía que ser algo más que una simple fiesta. Y fíjate por dónde vamos, ¿no? Un fin social donde se recauda dinero, donde hay colectivos, vuelvo a repetir, donde hay colectivos que trabajan porque saben que después les va a repercutir a ellos para poder seguir trabajando en su línea, ¿no? Uh-huh. En sus fines propios. Entonces, esa idea desde el principio nació así. Y además todo lo que ha hecho la asociación desde aquel momento hasta ahora siempre ha tenido un doble fondo, ha tenido la letra pequeña, como nosotros decimos, que siempre está ahí, siempre está esa pequeñita, esa letrita que dice, bueno, pero lo que hagamos que repercuta en, sí. O lo que hagamos vamos a intentar enganchar a este colectivo, o que siempre sea algo más, ¿no? Y eso se ha conseguido con mucho esfuerzo, pero con la intervención de mucha gente. Entonces, esa línea que no se pierda nunca. Uh-huh. Y te lo digo a ti directamente, Mari Carmen, que sé que tú estás en la misma línea, ¿no? Claro. Uh-huh, claro. Antonio, en ocasiones como esta, ¿no te entran ganas de colocarte el traje de hebreo y ponerte a dar vueltas para arriba y para abajo? Y ya la he hecho. Pues claro que sí. Y el primer año bajé, después de terminar mi trabajo aquí arriba, bajé y me coloqué allí a esa cerveza, ya estaba ahí. Y encarna todos los años termina en la piruleta también. Y encarna sí. No ha fallado, encarna ha tenido un esfuerzo enorme que yo, la verdad, se lo valoro, pero es que si baja, ya me van a dar las tantas, porque yo no me voy a venir y voy a dejarlo en lo que nadie ve, el trabajo gordo de la recogida y eso. Eso sí. No supone las 3, las 4, las 5 de la mañana muchas veces. Y a las 9 de la mañana hay que estar poniendo molleta. Claro. Y yo ese tema no he podido. Entonces, había años... Es que eso es muy raro para mí, es que yo soy muy raro. Había años de que ni me he acercado. Estaba desde mi casa, eso pasó el año pasado, desde mi casa escuchando como los chavales que estaban en la fragua no paraban de martillear en el yunque y yo sentado y con el traje en el ropero, pero no decidí cortar del tirón. Uh-huh. Y ya está. Ganas, claro, todas, sí. Todas, ¿qué quisiera yo? Ganas todas, pero bueno, es lo que he dicho, siempre queda esa, los que han participado esa timita en esta fecha seguro que les mueve. Mm. Porque es algo muy importante, parece una tontería. Es un día más, una fiesta más, pero es algo muy importante. Y a quien de verdad lo vive, ya se le queda pegadito al corazón. Uh-huh. Son muchas emociones, sí, ¿no? Las que provoca, muchas sensaciones, sí, las que genera, sí, el participar en el Belén Viviente, dentro del propio Belén, ¿no? Como organizador, como figurante, en fin. Y ya viéndolo desde lejos, ¿no? Con esa trayectoria pasada, y desde fuera, pues la perspectiva es diferente y te hace sentirte pues incluso más emocionado, ¿no, Antonio? Sí, sí, por supuesto. Y me hace sentir mal por no poder estar. Pero en realidad me siento muy, muy orgulloso de esa gente que está ahí todavía zumbando y trabajando y partiéndose el pecho durante tantos meses para que esa noche todo el que vaya se lleve algo del Belén. Desde el simple chicharroncito que se come hasta el saber que con ese dinerito que han aportado después va a haber colectivos que lo van a vivir, al momento de encuentro donde hay gente que viene de afuera, ubriqueños que aprovechan ese fin de semana para venir y para verse con los amigos, la gente de afuera que se llevan el nombre de Ubrique a cualquier parte del mundo, porque hemos tenido todos los años y lo seguiremos teniendo. Y eso es importante, que alguien en California te dé por decir, oye, estuve en el Belén Viviente de Ubrique. Esto es importante. Todas esas cosillas hay que verlas y valorarlas. Que en el pero censo, sobre todo, desde luego, sí, el tema de la convivencia. Yo siempre lo he dicho, el Belén es, aunque peleemos, aunque nos pongamos como trapo, aunque haya gente que se vaya a enfadar, pero al otro día lo tienes allí, aunque alguien se lastime, incluso llevando hierro, eso no tiene precio. El participar en el Belén no lo tiene. Claro. Bueno, ya me estoy dando cuenta. Había estado llorando aquí todo el mundo, vamos. No, es que es eso, sobre todo eso. Te toca la fibra, te toca el corazón, y eso es importante. Decía yo antes, al principio de este espacio, que en el especial de hoy, del personaje dedicado pues a lo que es el Belén Viviente, un poco dedicado al evento en sí, pero sobre todo a las personas que lo hacen, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Personas con nombre y apellido, decía yo antes, y personas anónimas que también lo conforman. Y dentro de esas personas con nombre y apellido está Antonio Mateo, ¿verdad? Claro. Bueno, hay mucha gente y eso. Y sobre todo también pensando en las personas anónimas, en eso que a mí, el hecho de que, mi sobrina está diciendo, el hecho de que las mujeres de la fibromialgia se vayan allí y se pongan en un rinconcito a freír almendras, o el otro día que me dijeron que estaban haciendo cartuchos, son personas que no están, pero están. Es que sin ellos tampoco se puede hacer, se puede hacer nada, ¿no? Entonces, engloba tanto y es tan importante que hay que mantenerlo, así de fácil. Mari Carmen, pues, ¿se echa de menos Antonio en la organización del Belén? Hombre, es que yo a Antonio no lo separo nada más que de la organización del Belén, me explico. Sí. ¿Se echa de menos la asociación? Claro. Porque nosotros no es solo esa actividad, son muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, y Ancana, y miras para atrás y recuerdas a tus hijos chicos por allí correteando. No, claro. Aquellos inventos que, claro, estábamos empezando. Vamos a buscar tela y las unimos para hacerle a los reyes unos inventos del tebeo, ¿no, Antonio? Una locura. Bueno, una y si ponemos, no sé qué, en una asociación con unas escaleras con muchísima dificultad, donde todo pesaba mucho, y eso que éramos jóvenes. Entonces, todo eso es que... Han sido momentos muy duros. Claro, por eso te digo, cómo no sea de menos, es que ahora, Antonio, tú ahora, yo recuerdo que en octubre ya estábamos preocupados y ahora, claro, sin embargo, las cosas ya van como rodando por sí mismas, ¿no? Ya tú sabes, sí, que el fulanito se encarga y tiene sus botellas limpitas, todavía que está diciéndole, hay que recoger botellas para el fulanito, hay que llamar a no sé quién para que venga a lavar las botellas. Eso ya va por sí solo. Entonces es distinto. Sí, pero sí, estábamos desde octubre trabajando fuerte, pero en realidad algunos teníamos la mente siempre puesta en el Belén. Claro. En pleno agosto veías algo en cualquier sitio y decías, esto va para Belén. Pero eso sigue, ¿sabes? Antonio. El otro día nuestra amiga María Campo vio una mesa en no sé qué contenedor hace no sé cuántos meses y dijo, está para Belén. Exacto, exacto. Habíamos un grupito que estábamos todo el año pensando en el Belén, ¿sabes? Ahora, claro, las cosas son mucho más fáciles dentro de la dificultad que siempre tiene, ¿no? Pero las cosas son mucho más fáciles porque ya hay algo establecido, algo hecho. Uh-huh. Y hay también una apuesta... hombre, el ayuntamiento después del tiempo también ve la solidez que tiene el Belén y también hay una apuesta distinta, que a lo mejor nosotros pediríamos más, claro está, pero por lo menos tenemos ahí un respaldo. Sí, también hemos tenido momentos malos con el ayuntamiento, claro. También había momentos en los que había que rogarle y discutir con el concejal de turno, es una cosa que nosotros ofrecíamos y parece que estábamos pidiendo el oro y el moro. Gracias a Dios ya han visto que la cosa funciona y ya la nueva gente que ha estado entrando apuestan por el Belén, pero nos ha costado, Mari, tú lo sabes, nos ha costado muchas veces. Y ahora la apuesta última, que tenemos más es que nos pongan personal para desmontar, que es el momento más flaco, la debilidad más grande del Belén ahora mismo. Sí, sí, ahí es donde, porque somos viejos. Eso mismo, yo no lo quería decir, Antonio, hijo. Es que los años pasan. Antonio vuelve, me parece a mí que es el mensaje último, ¿no? Vuelve a casa, vuelve. Regresa por Navidad, por el Belén. Yo es que ahora mismo estoy pensando en el Belén. Como no tengo gente, pues estoy en el Belén y me gustaría estar. Sí, sí. No quita que... Bueno, la vida da muchas vueltas y no sabemos todavía, pero como he dicho siempre y antes, marca tanto que se sigue perteneciendo a Belén, a la asociación, se sigue perteneciendo, quieras que no, estás ahí, tienes que estar, porque es una cosa que hemos vivido. Uh-huh, entonces claro, que se quiere. Yo lo que quiero daros muchos ánimos, que los tenéis, mucha fuerza, que van faltando, pero hay que sacarla y sobre todo, como siempre, las nuevas generaciones, la nueva gente que se enganchen. Me hace mucha alegría que la gente que ha participado en una cosa participen ya de otra manera. Esto va sumando, poquito a poco va sumando. Algunos se nos han quedado atrás, pues claro que sí, porque es un Belén viviente, siempre lo hemos dicho, está vivo. Y los personajes pues van cambiando y van evolucionando, unos están, otros no están, pero eso sí faltaría, nueva gente que empuje, gente con fuerza, que los mayores ya nos quedamos, esta vez he dicho mayores, no he dicho viejos. Da igual, significa lo mismo. Entonces eso sí, yo le pediría a la gente, a los que están, mucha fuerza para seguir, y a los que quieren estar, ánimo para que lo hagan. Vuelvo a decir, quien lo haga, ¿sabes? Si ya no lo hace más, en esta fecha se acuerda, seguro. Mm. Y la mayoría de la gente que lo hace una vez, repite. Entonces, esa gente, esos jóvenes que están por ahí perdidos, que no tienen nada que hacer, que vengan a echar una mano y a participar de una cosa que es un esfuerzo que ellos van a dar, pero luego lo van a recibir de otra forma y les va a venir muy bien. Una recompensa. Ánimo. Claro que sí. Antonio, muchísimas gracias por esta llamada y por participar con nosotros en el espacio de hoy, por recordar también viejos momentos, ¿no? Cuando estaba activo en el Belén viviente, que sigue estando, pero no activo, y entonces, bueno, pues sí que hemos recordado también nosotros esos momentos. Muchas gracias. Un beso. No, gracias. También siempre me he despedido de ustedes por lo mismo. Son 15 años apoyando el Belén desde la emisora de Urique, ¿no? Y teniendo a ti, a Enrique, a Jesús, a Fran, a Carlos, siempre teniéndolos ahí para lo que necesiten. Entonces, gracias también a ustedes porque también soy parte del Belén. También lo soy. Gracias, Antonio. Venga, un saludo. Venga, un saludo, besito. Pues el Belén viviente, que hay muchas historias para contar, ¿no? Que son 16 años, es lógico, y esos 16 años dan mucho de sí. Y gente que nos falta ya, que se vestía y ya pasaron a otra eso, vida. Eso apuntaba yo, una cosa, lo que decía Antonio Mateo, ¿no? De que es un Belén vivo, que las personas cambian, evolucionan, y hay personas nuevas y personas que, bueno, pues que por desgracia ya no están entre nosotros. Y que estaban siempre ahí perennes con nosotros. Y también, bueno, pues sirven estos momentos para recordarlo, no que duda cabe. Bueno, nos queda hablar de ese montaje, que era lo que estábamos diciendo, el montaje mañana, tempranito. Mañana a las 8, estaremos ya por allí, se empezará, ya ahí Aurelio con Juanmi toman las riendas y empiezan a decir, ya cada uno sabemos más o menos lo que nos toca, yo sé todos los años mi tarea cuál es, y cada uno igual, empezaremos a montar, pararemos a las 2 para comer, 2 y algo, comemos y seguimos con los últimos detalles para estar terminados. Los primeros años eran las 7 de la tarde y estábamos terminando. Ahora ya por regla general las 4 está montado el Belén. Lo único que pasa que es el momento ya que te puedes ir a tu casa, te duchas, te tomas un café y vuelves a la tarea. Y ya sale la Virgen, ya estamos todos en los puestos y ya ellos salen junto a los romanos. Lo acompañan los reyes, que los llevan hasta su sitio y después vuelven los reyes a colocarse, ¿no? Y se entiende ya, pero desde las 3:30 a las 4 de la tarde ya hay gente queriendo que le venda. Echando un vistacillo a ver lo que puede. No, queriendo comprar. También, y hay que estar diciéndole que no, que todavía no. Esa es una parte muy pesada, ¿eh? Pero bueno. Luego, además, también otra parte importante del Belén, al menos que podemos destacar, es la colaboración de los propios vecinos. Que bueno, pues tapan todo vestigio de la era moderna para recrear ese ambiente, ¿no? De hace 2000 años. Y yo diría más bonito es la acogida de que, por ejemplo, yo ya esta semana y la semana anterior pasé. Entonces ya los vecinos se asoman a la puerta, estamos en el casco antiguo, que escuchas pasar todavía, no en la avenida, y te dicen, ¿ya estáis por aquí? Y entonces yo allí me pasaba y una de las vecinas me dice, ¿quieres una cervecita? Le dije, no, es muy pronto. Pues te vienes un vasito cardo. Y lo que con esto te cuento que la gente después es una acogida así de ofrecerte ¿no? lo que tiene. O haz desayuno, toma un poquito de café. Hay un vecino que todos los años sobre las 9 está con la botella de anís, los polvorones, y va pasándose por todos lados invitando a la gente que está montando. Detalle, también hay a quien no le cae muy bien la cosa, ¿eh? Claro, pero como en todo. Yo te voy a contar lo bueno. Pero esos detalles gustan. Entonces, te ayudan, te estimulan, yo qué sé. Es más que nada la vivencia de dentro del Belén. Yo creo que esto sería, y esto Amparo lo entiende, como el carnaval, visto desde fuera o visto desde una agrupación. Diferente. Por completo. Igual. Lo vives de otra forma, ¿no? Y después, hombre, pues ya hemos abierto el plazo de la presentación para los proyectos. Es hasta el 9 de enero. El año pasado llevamos 2 años poniendo unas recomendaciones que este año ya las vamos a llevar adelante. Y porque creemos que se puede acceder, pero aquí estamos empezando ya. Hay que ir perfilando cosas porque ya nos llegan hasta proyectos que vienen de asociaciones de fuera de Ubrique. Entonces, hemos tenido que empezar algunas normas, ponerlas, porque si no esto es un cortijo sin vallado, ¿no? Y te las voy a decir para que la gente también que compra en el Belén sepa cómo se maneja después el dinero. Más que nada, porque el montante que llevamos ya repartido es muy grande. En 16 años... es muy grande. En 15 años que llevamos, ponte que hemos repartido unos 5.000 y pico de euros por año. ¿Ajusta cuánto? 10 años nada más serían 50.000 euros, ¿no? Me he equivocado, ¿no? Sí, más añádele 5 años más, estamos hablando casi de 70.000 euros repartidos o más. Entonces, esto también es un dinero que tenemos que saber administrar. Entonces, lo primero que... es que no sé la cantidad exacta por año, pero los 5.500, 5.600 se han repartido, ¿eh? Ha habido años, yo tengo aquí algunos datos desde el 2005 y bueno, pues oscila, ¿no? Cambia esas cantidades. Por ejemplo, en el 2006 fueron 5.037 euros, en el 2007 6.291, en el 2008 4.631. Ahí empieza la crisis ya. En el 2009 6.165. En el 2010, 6.100 euros, 5.987 euros en el 2011, en el 12, A ver si veo por aquí yo la cantidad. El año pasado eran 5.000 y pico también. Sí, o sea, más o menos, aproximadamente sí, en torno a los 5.000 euros, ¿no? Un poco más, pues, un poco menos. Calcula. Pero sí. Estamos hablando de 10, casi 75.000 euros o más se han ido ya. Entonces, una cantidad para mí significativa. 75.000 euros aproximadamente, ¿no? Sí. Sería. Entonces, hemos puesto unas condiciones que veníamos sugiriéndolas, pero que ya las ponemos como base y las vamos a tener en cuenta ya este año, que es la participación al menos de dos o tres miembros en el montaje ese día y en el desmontaje. Después, que el proyecto, como esto fuimos aprendiéndolo también, porque al principio le dábamos a quien a nosotros se decía, pues bueno, ahí está no sé quién, no sé cuánto y no sé qué más, pues este año se lo vamos a dar no sé quién. Después decidimos que fuera por votación. Después un año nos llega un niño con 10 años que quiere votar, entonces pensamos que era bueno, que claro que si lo mismo participaba, entonces pensamos que lo bueno era que allí se defendieran los proyectos para que un niño supiera quién votaba, por su libre, ¿no? Entonces pedimos que cada asociación, cada ONG de 3 a 5 minutos defiende el proyecto. Para eso tiene que ser alguien de la junta directiva, que no todos los años ha pasado, si no han mandado el proyecto a lo mejor, o han mandado a alguien que podía estar trabajando. Entonces ya este año pedimos que sea alguien de la junta directiva, y el otro es que sea de Ubrique, la ONG. O es de Ubrique o tiene a lo mejor, que os digo, el pueblo saharaui es más abierto, pero están realizando una labor en Ubrique, tienen derecho. Diríamos que hay una delegación, ¿no? Entonces, que el dinero de alguna forma se queda en los que trabajan en Ubrique, ¿no? Entonces, hemos puesto unas condiciones concretas, porque ya es mucho dinero el que se mueve, y imaginarte qué nos pasa, ¿eh? Que nos vuelva a pasar este año, que viene una asociación que ni sabemos quién es, pero que conoce a alguien de Ubrique y le dice, oye, preséntame el proyecto. Y ni sabemos quién son, ni lo vemos, ni... Es que después también el otro requisito es que en 6 meses tienen que presentar los justificantes de dónde ha ido el dinero, con facturas originales. Eso es lo básico que se pide, ¿no? Cuando se da una subvención. Pero nunca no lo pedíamos. Ah, ¿no? Confiábamos. Es que como también estamos en el pueblo, conocemos a la gente, yo sé que no me van a engañar, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Entonces, pero ya lo ponemos porque entendemos que sí. ¿Habéis puesto serio? Sí, que además estamos hablando ya, han salido 11 cartas a 11 ONG, y eso que no se le hemos presentado, por ejemplo, Ayuda en Acción, que ha venido a ayudarnos más de un año, ellos no presentan proyectos, y sin embargo sí han venido a ayudarnos, ¿no? Entonces, alguna formalidad hay que darle a esto. Bueno, pues ahí quedan bases, ¿no?, para poder optar a la recaudación del Belén Viviente, ser colectivos locales, además también colaborar en el montaje y desmontaje del Belén, y al mismo tiempo exponer el proyecto objeto a subvención el día de la asamblea por parte de la junta directiva de la ONG. Un miembro. Justificar después, 6 meses posterior al desarrollo del proyecto, y además también, bueno, pues hasta el 9 de enero tiene como plazo para poder presentar el proyecto. Y además hemos mandado a cada asociación, le hemos mandado un modelo que es donde tienen que reflejar los datos del proyecto, que también es obligatorio. Para facilitar un poco el trabajo. Claro, es que la gente a lo mejor manda y dice, es que necesitamos para arreglar local. ¿Qué podemos entender para arreglar local? Además, los presupuestos cerrados, que también nos encontramos, que la gente manda, bueno, todo el dinero que nos deis nos viene bien. Eso no es... Claro, porque después a la hora de decidir en asamblea, en muchas ocasiones ha ocurrido que el dinero se reparte a partes iguales. Es que eso depende de la asamblea. Nosotros proponemos que sea el 50% en la primera votación, 30% y 20%, pero la gente, como la potestad la tiene en la asamblea, si la asamblea decide a todos, y puede ahí que, la asociación, claro, no dice nada. Y puede que hay colectivos que pidan una cantidad importante, otros colectivos que pidan una cantidad inferior, pero a todos se le da la misma, que puede rondar entre los 400, 500, 600 euros, ¿no? Más o menos. 700 y 800, dependiendo del número de asociaciones, claro, que acceda. Es que no es una cantidad menor. que es algo importante. Sí. Y un 10% desde hace unos años para acá, porque nos los pidieron, va para la asociación de gastos. Porque como tú comprenderás, el teléfono estos días es el doble, la luz ya ni os cuento, es decir, una serie de cosas que nos desmadramos. Sí, porque la asociación tiene un presupuesto para la organización del Belén aproximado de unos... No sabemos. No sabemos. Bueno, nosotros hacemos un presupuesto general, que es el que va al ayuntamiento, claro. Se lo presentamos al proyecto del Belén, que no lo presentamos más que al ayuntamiento, pero la verdad que si alguien decimos que un presupuesto que presentamos son 1.200 euros y esos 1.200 euros son muy cortitos, no es nada. No es nada, porque lo que más son la cartelería, el gasto de ferretería, pero poco más. Uh-huh. Es lo único que tenemos después. Bueno, pues hay un oyente que dice, que nos ha mandado a través del WhatsApp, un oyente que dice, para mí, como figurante del Belén, lo más bonito, aparte del montaje de montaje, el ambiente que se disfruta entre esta buena gente, dice, que es espectacular, y cuando llega el momento de las votaciones para el reparto, se me ponen los pelos de punta de ver las asociaciones con el cariño que nos miran por el buen trabajo que hemos realizado y la ayuda que le damos. Y sobre todo, otra de las cosas que le gusta, por WhatsApp es imposible identificar quién es. A veces ni eso. Dice, Amparo, dice, sobre todo cuando pasa la Virgen con el niño San José y los romanos, dice que te entra un escalofrío por todo el cuerpo. A ti te va el escalofrío, ¿no? ¡Qué bonito! En fin, pues nada. Gracias, gracias. Bueno, pues después te digo quién es. Que me la han soplado. Bueno, pues son los comentarios de los oyentes y de los visitantes, ¿no? Porque está en la perspectiva de un visitante, que decíamos antes, que también es importante conocerla, ¿no? Es enriquecedora saber cómo los ubriqueños pues disfrutan de su Belén viviente. Porque al fin y al cabo es el Belén de los ubriqueños. Nosotros estamos sintiéndonos cada vez más, como decíamos antes, más apoyados por el ayuntamiento, que eso es importante, que montábamos y desmontábamos el Belén a lo mejor casi sin habernos sentado a hablar, nada. Y bueno, pues hay un mayor respaldo institucional, que eso también pues contribuye, ¿no?, a el desarrollo de lo que es la actividad. Más oyente, muchas felicidades por la labor que hacéis, compañeros y demás, en fin, sí, ya parece que la gente se va animando, ahora ya que estamos a punto nosotros de despedir, se va animando el personal. Y yo no sé qué más nos queda por decir de esta edición del Belén Viviente y de todo este repaso que hemos dado, ¿no?, a lo que bueno, es el evento. Yo los agradecimientos, Antonio se lo decía antes, a Radio Brique, a los vecinos por la paciencia. También agradecer pues al ayuntamiento, como os decía, con todo lo que conlleva, con básica en el servicio de basura, con jardines, con policía, con bomberos, todo eso, ¿no? Agradecerlo a los figurantes, a todos. También a los visitantes, porque si no fuesen visitantes no tendríamos Belén, ¿no? Entonces yo creo que el agradecimiento a todos y sobre todo a estas personas mayores que año tras año están ahí trabajando con nosotros en el Belén. Que para los 20 años habrá que ir pensando qué vamos a hacer. Sí, yo creo que sí, que hay que pensarlo ya, ¿no? Porque tendremos que hacer algo de agradecimiento de ese recorrido en la historia. Algo bonito, algo importante, ¿no? Que sirva también para homenajear, ¿no? Sí, habrá que hacer algo. Al Belén. No sabemos qué, pero a lo mejor buscamos la Miss del Belén, ¿no? Nuestro pequeño granito de arena en el ámbito del reconocimiento lo hemos puesto también nosotros hoy aquí, con este especial que le hemos dedicado a lo que es la organización del Belén Viviente. Y nos vamos a marchar ya, pero antes de marcharnos vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, con Aurelio López. Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rocío, y a todos los de Radio Brique y a los que están ahí. Cuéntanos, Aurelio, ¿qué pasa por tu cabeza en estos momentos? Muchísimas cosas. Aunque ya está todo finiquitado, como se dice. Pero sí, una cosita que se me ha quedado atrás, pero es que no lo encuentro. A ver si alguien tiene tres alpacas o cuatro de paja. Llamamiento para la colaboración ciudadana. Necesitamos tres o cuatro alpacas, ¿no, Aurelio? Sí. O sea, cuando yo te decía qué pasa por tu cabeza, literalmente pasaban las alpacas. Oye, Aurelio, sí, dime. Ya llevamos un montón de tiempo y está todo como creo que bien han comentado ahí, lo tenemos todo finiquitado, todo ya a punto de lanzarnos a la calle. Y me hacían falta una alpaca de espada porque las tenemos el año pasado, pero se han deshecho. Y entonces, claro, pues necesitamos por lo menos tres alpaquitas de espada. Pues venga, hay que dar ese llamamiento por si alguno que lo tenga y que quiera cederlo a la asociación de vecinos, pues puede hacerlo, ¿no? Aurelio, vamos a abrir el periodo de pedidas ahora. Y si alguien tiene tres o cuatro cabritas, tres o cuatro ovejas, y las trae y se las lleva, también las admitimos, ¿a que sí? También, también. Pero las tiene que traer y llevárselas, no dejarlas. Eso sería lo bueno. Oye, Aurelio, que me han dicho que tienes un nuevo personaje en la carpintería. Ah, pues no sé, porque desgraciadamente, como estaba aquí ultimando todos los detalles, las últimas luces que estaban... El ayuntamiento que ha ido a traer. Pero no habéis parido los carpinteros este año, la familia no, carpintera. No sé, no sé, no sé. No sé. Ahora mismo no tengo ni idea. No tienes ni idea. ¿Tú no estás preparando algo para costar una niña? Hombre, sí, pero no tengo ni idea. Tú lo que tienes es el secreto. Bueno, pues dime al menos cómo se llama esa niña. Esa niña se llama Mari Carmen. Mari Carmen, pues nada. Como tu abuela, como tu bisabuela, como toda la bisabuela, como toda su familia. Una nueva Mari Carmen en el Belén Viviente este año. Hombre, que lo que pasa es que el niño se le ocurrió hacer niño muy tarde. hay que ver. Aurelio, que muchas gracias. Nos quedamos con ese mensaje de las alpacas. Gracias. Vale, gracias a todos. Venga, hasta pronto. Hasta ahora. Bueno, nos estábamos marchando y que llegaba esa última llamada del presidente de la Asociación de Vecinos, que está como loco, ¿no? Ahora mismo, para allá y para acá, pensando en todo lo que necesita, todo lo que le hace falta. Claro, es que es normal, el peso de la organización, el peso de la responsabilidad, ¿no? La cabeza. Eso. Es evidente que hace falta. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Mari Carmen López, a Amparo, a Isma, que hayan estado con nosotros, también a todas las personas que nos han llamado, a Meli, a Charo, a Antonio Mateo, a Aurelio, que nos han acompañado, a los oyentes que nos han escuchado. Y bueno, por último mensaje, ¿no? Si os parece, para todos esos oyentes que nos están escuchando, a que pues un año más participen y disfruten del Belén de Ubrique. Y cuidado con el trazado de nuestras calles, que es dificultoso. Para evitar las caídas. Pues con ese llamamiento a participar nos vamos a quedar, agradeciendo a todos los aquí presentes el que nos hayan acompañado en el día de hoy. Muchas gracias y que lo paséis bien en el Belén. Gracias. Y